Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a nuestro cuarto capítulo de esta temporada 2010 de Aficción. Estamos en Radio Juan Gómez Millas, 104.5. Soy José Bustamante y me encuentro junto a mi congestionado compañero Carlos Andosa. Hola José, ¿cómo estáis? Bien, mejor que tú. Mejor que yo, sí. No, pido las disculpas respectivas porque estoy un poco resfriado, pero continuamos haciendo el programa nomás. Así es. Oye, para comenzar al tiro con las noticias de cine, ayer en la noche, se celebraron los premios Altazor, la entrega de los premios Altazor. Y la verdad es que fueron bastante predecibles. Los ganadores de la noche fueron La Nana y Los 80. La gran mayoría, sí. Así es. Vamos con las artes audiovisuales. En la dirección de cine tenemos que, en ficción, Sebastián Silva ganó el premio a mejor director por La Nana. En dirección de documental ganó Francisco Hervé por El Poder de la Palabra. El mejor guión en cine se lo llevó Sebastián Silva y Pedro Peirano por la película La Nana. El mejor actor en cine fue el protagonista de Dawson Isla 10, Luis Dubó. La mejor actriz en la sección cine fue la actriz Catalina Saavedra por la película La Nana. En la dirección de televisión, en género dramático, Boris Cuercha ganó por Los 80. En la dirección de televisión, calma José, calma. Christian Litton ganó por el programa Santiago no es Chile. Rodrigo Cuevas ganó a mejor guión en televisión por la serie Los 80. Daniel Muñoz fue el mejor actor en televisión por Los 80. Tamara Acosta, mejor actriz por Los 80. En las artes literarias ahora, en la sección narrativa, José Miguel Varas se ganó el galardón por La Guachita. En poesía, Pablo Azócar se ganó el galardón por El placer de los demás. Y en ensayo literario, la ganadora fue Adriana Valdés por Enrique Lin, Vistas parciales. En artes escénicas, en dramaturgia, en teatro, Luis Barrales se llevó el premio por La mala clase. El mejor actor en teatro fue Miguel Ángel Bravo por Diario de un loco. La mejor actriz en teatro fue Paula Zúñiga por Diciembre. En danza, el coreógrafo Oscar Ramírez se ganó el premio por Violeta del Alma del ballet Antumapu. El mejor bailarín fue José Luis Tejo por Arde el piso 2. Y la mejor bailarina fue Carmen Aros por Lo que me dio el agua. Ahora, en artes literarias, en narrativa, José... Artes literarias que ya fueron mencionadas, perdón. Así se vivieron ayer los premios Altazor. Hay que decir, como mencionábamos anteriormente, que los grandes ganadores fueron La Nana y Los 80. La Nana fue la ganadora en la categoría cine, y de sus 6 nominaciones recibió 3. Los 80 se repitió el plato y ganó en todas sus nominaciones, dejando atrás a ¿Dónde está Elisa?, que fue la gran perdedora de la noche, que no pudo lograr ninguna de sus 7 nominaciones. 2 de ellas en Mejor Actor y Mejor Actriz. Muy bien, seguimos con cine, entonces, en la sección de cine. Oye, yo no sé si tú sabías, pero se va a estrenar el próximo 6 de mayo acá en Santiago, y el 5 de mayo, un día antes, en Iquique, el filme que se llama La Esmeralda 1879, del director chileno, obviamente, Elías Llanos. Esta película... En esta película no hay efectos digitales, los barcos son réplicas, y bueno, la película narra las 24 horas previas al combate naval de Iquique. Esta película, la idea de hacer esta película comenzó hace 5 años y se tradujo en el filme más caro de la historia del cine chileno, con 12 millones de dólares en su producción. El filme, para hacerlo en las salas, para estrenarlo en las salas, bueno, va a llegar a Santiago, como ya lo dije, el 6 de mayo, a Iquique un día antes, el 5 de mayo, y bueno, el director, Elías Llano, comenta que para las escenas de las batallas se usó pólvora de la época, de antiguas balas que quedaron, y eso te da un humo tremendo. Ese es como un datito sabrosón de la película. La nueva cinta es parte de una trilogía. Oye, hago un paréntesis, estamos sí. Escuchando parte del soundtrack de Jurassic Park. El tema final, el tema central. El tema central, es como que estamos viendo dinosaurios aquí en el estudio. ya, te decía que La Esmeralda 1879 es una nueva cinta que es parte de una trilogía, cuya última parte podría ser el desembarco de Pisagua. El director dice que tengo entendido que es el primer desembarco militar por mar en el mundo. Así que eso, amigos, auditores, se espera para principios de mayo el estreno de La Esmeralda 1879 del director Elías Llanos. Película que ya lleva 5 años de rodaje. Bueno, quiero hacer una mención nuevamente a una página amiga, a una revista electrónica de ciencia ficción, que ya hemos mencionado anteriormente, se llama Tau Cero. Ellos convocaron a varios escritores nacionales y directores del género de la ciencia ficción: Wayek Perdomo, Jorge Baradit, Raúl Pinto, Rodrigo Mundaca, que es el director de esta página, y Sergio Mira, y elaboraron una lista con todos los filmes de la historia de la ciencia ficción que vendrían siendo los apropiados para introducir a alguien, a un novato en el género. Si tú, que nos estás escuchando, no sabes cómo empezar a ver películas de ciencia ficción, entonces Tau Cero te entrega esta lista. Ustedes pueden ingresar a www.taucero.org y van a ver una reseña, una explicación de por qué fue seleccionada aquel filme. Entonces tenemos que en 1927 se estrenó Metrópolis, The Man with the X-Ray Eyes, de 1963. También incluyeron Watermass and the Pit, de 1967. La Naranja Mecánica, obviamente, del año 71. Y Charlie y la Fábrica de Chocolate, en su versión original, del año 1971. También incluyeron Dark Star, de 1974. Encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven Spielberg, de 1977. Star Wars, obviamente, de 1977. Tron, de 1982, Blade Runner, también del mismo año, y E.T., también de 1982. Incluyeron también la película Videodrome, del año 83. Sí, bueno, habrán notado que estamos ascendiendo en épocas. La película 1984, de ese mismo año. El filme de James Cameron, Terminator, de 1984. Y Dune, del año 84 también. Oye, ahora pasamos a escuchar otro soundtrack. Ya clásico a esta altura, bueno, que le han dado como bombo a la saga, es parte del soundtrack de Saw. Estamos escuchando el tema principal. Siguiendo con la lista entonces de Tau Cero. ¿Cuál me quedé en Dune, de 1984. Ya. La siguiente película es Back to the Future, o Regreso al Futuro, de 1985. Brasil, de 1985 también. They Live, de 1988. La película japonesa de anime Akira, de 1988, Tetsuo, de 1989, y Naked Lunch, de 1991. Además, integraron en esta lista la película Stargate, de 1994, 12 Monos, de 1995, Event Horizon, de 1997, Matrix, del 98, y Dark City, también del 98. La siguiente película es Piso 13, de 1999, Existence, también del 99, The Astronaut's Wife, de 1999, Misión a Marte, del 2000, y Donnie Darko, del 2001. Seguimos con esta lista entonces para introducirse en la ciencia ficción, y tenemos que del año 2001 está integrada la película K-Pax, del año 2004, Primer, del año 2006, The Astronaut Farmer, y del año 2006, The Alien Autopsy. Del año 2006 entonces, siguiendo con la lista, está Children of Men, Los Cronocrímenes, del 2007, Sunshine, del 2007, un clásico ya a estas alturas de Pixar, la cinta Wall-E, del 2008, y Aliens Riders, también del 2008. Y para ir finalizando con esta lista, del año 2009, Alien Trespass, Frequently Asked Questions About the Time Travel, del año 2009 también, y finalizaron el año 2009, que fue el año en que ellos elaboraron esta lista, con The Time Traveler's Wife, la novia del viajero del tiempo. Claro, eso es como una lista canónica que preparó la gente de Tau Cero con las películas clásicas para interiorizarse en el cine de ciencia ficción. Seguimos con las noticias en la sección de cine. Confirmado ya la saga propia, o sea, el spin-off del personaje de Scarlett Johansson en Iron Man 2, La Viuda Negra. Aún no se estrena, pero Iron Man 2 ya saca crédito a su popularidad. Marvel informó que el personaje de Scarlett Johansson, La Viuda Negra, tendrá su propia saga. Las infinitas curvas de la actriz y un traje de cuero negro han sido capaces de tentar a los ejecutivos, los que harán versiones del personaje en el nuevo diseño del estudio. filmes más baratos y de corte independiente. El propio presidente de Marvel, Kevin Feige, hizo el anuncio dando un ejemplo. Blade, el personaje que protagonizó Wesley Snipes. Hay que partir del modelo Blade, un personaje que nunca tuvo su título. Fue secundario en Tomb of Dracula y le fue muy bien. Dijo a la vez que confirmó que Scarlett Johansson será la protagonista de uno de estos nuevos lanzamientos como La Viuda Negra. Según informa Europa Press, la actriz también aparecerá en este personaje en Los Vengadores, la cumbre de superhéroes Marvel que se estrenará en mayo del 2012 con Joss Whedon como director. Genial, o sea que tenemos a Scarlett Johansson para rato entonces. Exacto. Por lo menos hasta el como 2012. Viuda Negra. Así con es. Con ese traje de cuero que ya se ve en los trailers de Iron Man 2. Estamos en la ficción, Radio Juan Gómez Millas. Ahora pasamos a la última noticia de la sección de cine con algo bastante curioso. Resulta que Popeye, después de 30 años de su estreno en la pantalla grande, vuelve al cine, pero ahora en formato en tercera dimensión. Allá por 1980, Robin Williams, en pleno apogeo de su fama televisiva, iniciaba su carrera cinematográfica con un curioso papel en Popeye. Y aún más curiosa la incursión que tuvo en ese minuto Robert Altman en el cine comercial. La comedia musical que transformó a este forzudo marinero creado por Elsie Chrysler Segar en 1929 en un personaje de carne y hueso fue recibida con tibias críticas y fue considerada en su momento un fracaso, aunque los números finales digan otra cosa. Tal vez haya sido esa la razón por la que 30 años después Sony decidió recuperar al personaje para llevarlo otra vez al cine, aunque esta vez llegará a la pantalla en su forma original, o sea, como fue concebido originalmente este personaje. Este marinero fanático de las espinacas nació en una historieta como un personaje secundario y pronto se convirtió en protagonista de la tira, pero adquirió dimensión mundial gracias a varios cortometrajes animados que se realizaron sin solución de continuidad entre el año 33 y el año 57 y que en su gran mayoría fueron dirigidos por Dave Fleischer. Bueno, no tenemos confirmada la fecha de estreno de Popeye, pero se sabe que van a traerlo nuevamente a la pantalla grande, ahora ya en el formato 3D, que es la tónica de estos últimos tiempos. Nos Exacto. Vamos. Terminamos la sección de cine de esta semana y nos vamos a la primera pausa musical con la canción de Goo Goo Dolls, Iris, parte del soundtrack de Un Ángel Enamorado. Volvemos. Estamos de regreso entonces en Aficción, Radio Juan Gomillas, 104, Radio Juan Gomillas, perdón, me apresuro de repente, 104.5. Vamos a comenzar una revisión de las noticias más importantes en literatura, pero antes quiero hacer hincapié en un concurso, que nosotros, nuestro primer concurso de Aficción, que ya lo ven, gran concurso, gran. Así es, que ya lo difundimos, bueno, ya lo anunciamos un poco la semana pasada y lo empezamos a difundir en nuestras plataformas de internet. Tienen que, si quieren ganarse la antología de cuentos de ciencia ficción Poliedro 2, tienen que simplemente mandarnos un mensaje directo. Bueno, obviamente primero nos tienen que agregar a Twitter y agregarnos a Facebook y mandarnos en Twitter un mensaje directo exponiendo las razones por las que quieren acceder a esta antología, o mandarnos un mensaje en Facebook, respondernos nuestro mensaje en Facebook y explicarnos en el fondo lo mismo. ¿Por qué quieren ganarse este libro que nos cedió la semana pasada nuestro invitado Daniel Guajardo? Escritor y coautor de la novela Psique. Así es. Bueno, hay, también hay que decir, aclarar que en Twitter somos @aficción. Sí. Y nos pueden buscar en Facebook por Aficción Podcast. Así, así es. Bueno, eso. Y es importante esta antología porque está el cuento Retroviridae, que es como el preludio a la novela Psique de Daniel Guajardo, Sergio Mira y Carolina Letam. Eso, exacto. Oye, ya, empezamos con las noticias sobre literatura. Les contamos que se confirma la presencia de Chile en la Feria del Libro de Buenos Aires. Un total de 34 empresas editoriales y entidades expositoras chilenas participarán en la 36ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Algunos expositores que ya han confirmado su participación son los siguientes: Random House Mondadori, Alfaguara, Ediciones Calicanto, Ediciones SM, Editorial Zigzag, Grupo Norma, Grupo Planeta, entre otros. Esto es una respuesta a una invitación realizada por la Cámara Chilena del Libro para ser parte de esta muestra que se efectúa en una de las citas más importantes de la industria editorial en lengua española. El presidente del gremio, Eduardo Castillo, señaló que Argentina es un mercado natural y de la mayor importancia para la industria editorial chilena. Las cifras, de exportación en los últimos años y su participación en el total exportado así lo confirman. Entonces, la presencia chilena se confirma en la Feria del Libro de Buenos Aires de este año 2010. Y a propósito de la Cámara Chilena del Libro, como siempre, esta última semana publicaron en su página las novelas que en nuestro país han sido las más vendidas. Y tenemos que en el número 7 está Cometas en el Cielo, se mantiene Cometas en el Cielo luego de un mes, de Khaled Hosseini. En el número 6 tenemos El Símbolo Perdido, de Dan Brown. En el número 5, Los Hombres que No Amaban a las Mujeres, de Stieg Larsson. En el número 4, La Isla Bajo el Mar, de Isabel Allende. En el número 3, la antología en verso y prosa de Gabriela Mistral. Y en el número 2, Antología General de Pablo Neruda. Y en el número 1, La Elegancia del Erizo, de Muriel Barberi. Se ha mantenido un poco este ranking en relación al que dimos a conocer hace varias semanas atrás. Yo diría que en el número 1 hay una diferencia con La Elegancia del Erizo, pero bueno, Dan Brown, Isabel Allende se mantienen. Y Khaled Hosseini están inamovibles, claro, entre los más vendidos. En los primeros lugares. Los más cotizados en nuestro país. Oye, ya lo habíamos anunciado en programas anteriores, que en esta sección de literatura vamos a incluir también información sobre los cómics y las novelas gráficas. Esta semana les traemos información sobre Kick Ass, o patear traseros, así como sería la traducción literal, que es un cómic polémico que salta al cine. Kick Ass es un cómic protagonizado por adolescentes, casi niños, que juegan a superhéroes, y en el que sus autores, Mark Millar y John Romita Jr., tratan la violencia de una forma hiperrealista, lo que les ha valido críticas y halagos a partes iguales. Kick Ass es una serie publicada en 2007 y se convirtió en todo un éxito en Estados Unidos, y ya ha sido adaptada al cine por Matthew Vaughn. Y es una película que se estrena el 4 de junio a nivel mundial. Kick Ass cuenta la historia de Dave Lisewski, un joven del montón, un adolescente que pasa completamente desapercibido para las chicas de su instituto, un muchacho cuya desmedida afición a los cómics le lleva a confeccionarse un disfraz y convertirse en un superhéroe dispuesto a ayudar a los débiles y luchar contra el crimen. Es una historia violenta, con momentos que salpican, que claro, en realidad... Mucha sangre, sí, es algo bastante explícito. Y bueno, si Alan Moore renovó el género de los superhéroes a finales de los 80 con Watchmen, La Liga de los Caballeros Extraordinarios y diversas historias para personajes clásicos como Batman o Superman, Mark Millar, autor de Kick-Ass, se ha encargado en la actualidad de ofrecer nuevas e inesperadas vueltas de tuerca en el mundillo de los héroes del cómic, con títulos como The Authority, Wanted, Superman, Hijo Rojo y, por supuesto, Kick-Ass. Entonces eso es lo último que se viene al cine de la novela, de las viñetas, una película muy polémica. Que se estrena el 4 de junio de este año. Así es. Oye, para saldar una cuenta que tenemos con nuestros seguidores, que, porque tenemos seguidores, que, claro, que nos dicen, nos esperemos. Dicen, nos reclaman por qué no hablamos de los juegos de video, ficción también, grandes historias que se llevan al juego de video. Voy a rescatar una iniciativa que me llamó mucho la atención y que ya quisieran muchos gamers ver en nuestro país. En México se hizo una convocatoria para convertir una novela en videojuego. Los objetivos del tercer concurso de animación digital y videojuego son apoyar a las personas con habilidades para el desarrollo de videojuegos y así promover la producción de los mismos en México. Desde el 25 de marzo entonces y hasta el 30 de julio está abierta esta convocatoria para mexicanos o extranjeros que radiquen en México y que estén dispuestos a crear un storyboard para videojuegos a partir de alguna de las siguientes novelas: La Orla, de Guy de Maupassant, Jalando Patas Parejo, de Norma Contla, El Niño de Chocolate, de Ana Ochoa y Ricardo Peláez, Jalando El Pirata de la Red, de Carlos Pascual, Ruidos en la Panza, de Mónica Bronson. Entonces, desde el 2007, que Juego de Talento, con el fin de promover la industria del videojuego y la animación digital, el fomento a la lectura, el uso legal de las herramientas de las tecnologías de la información y el reconocimiento al valor de la creatividad, innovación y derechos de propiedad intelectual de software, invita a cientos de jóvenes a unirse a sus convocatorias. Esto es en México, obviamente. En ese sentido, la convocatoria no está abierta a nuestro país, pero es importante hacerla notar para que de repente se animen también a promover un poco esta industria que claro, existe en nuestro país. Exacto, y que lo hagan lo mismo acá, en Chile. Obvio. Seguimos con la sección de literatura y vamos a anunciar el segundo concurso regional de creación literaria Balmaceda Arte Joven, Región Los Lagos, 2010. No solamente tenemos noticias sí. De la región metropolitana, también tenemos noticias de otras regiones del país. Les voy a leer algunas de las bases para este segundo concurso regional de creación literaria de Balmaceda Arte Joven, pero en todo caso las bases completas se encuentran en su sitio web www.balmacedaartejoven.cl. Pueden participar todos los jóvenes que vivan o hayan nacido en la región de Los Lagos y que cumplan con los siguientes requisitos: tener entre 15 y 25 años, no tener ningún libro publicado ni haber sido incluido en antología alguna. Las obras deben ser inéditas. La temática es libre. El plazo para recibir obras cierra el lunes 14 de junio del 2010 a las 19 horas. Los postulantes deben entregar sus obras en Bilbao 365, esquina Buin, sector Linz, Puerto Montt. En caso de zonas alejadas, enviar vía mail a balmacedaloslagos@gmail.com. El jurado está compuesto por el director de Balmaceda Arte Joven Los Lagos, el señor Carlos Catepillán, el coordinador del área de literatura, señor Rodrigo Hidalgo, y un destacado escritor invitado. El premio consistirá en la publicación de un libro con los galardonados y los eventuales menciones honrosas. Todos los finalistas tendrán derecho a 10 ejemplares cada uno. Repito entonces, para mayor información pueden ingresar al sitio web de Balmaceda Arte Joven, www.balmacedaartejoven.cl. Y seguimos sumando concursos literarios en ficción, en nuestra sección de literatura, porque se ha abierto una convocatoria para el quinto concurso literario Yasunari Kawabata, en Chile. por si acaso. El Instituto Cultural Chileno-Japonés invita a todos los escritores nacionales y extranjeros a participar en el quinto concurso literario Yasunari Kawabata. El formato de este concurso es un cuento breve. El tema de este certamen es relatos relacionados con Japón. Las obras participantes deben tener una extensión máxima de 3 carillas. No podrán participar en el concurso las obras que no sean rigurosamente inéditas, vale decir, que no hayan sido publicadas, representadas o leídas públicamente. Se establecen los siguientes premios. En el tercer lugar, una medalla y un diploma. En el segundo premio también, medalla y diploma. Y en el primer premio es lo mismo. Y para las menciones honrosas, que deberían ser 5, se acredita un diploma. La recepción de las obras va a ser por correo o personalmente en Seminario 15, Providencia, de las 10:30 a las 7 de la tarde hasta el 30 de agosto del año 2010. Y la entrega de los premios se va a realizar en diciembre del año 2010. Para más información vamos a dejar estas bases publicadas entonces en Facebook. Exacto. Hemos terminado entonces con la sección de literatura y nos vamos a la segunda pausa musical con una canción parte de musicalizada la serie Cold Case. Esta es una canción del grupo Creedence y se llama Have You Ever Seen the Rain. Volvemos. Entonces, Juan Gómez Millas. Vuelto entonces, estamos haciendo Aficción, Radio JGM 104.5. Ahora estamos haciendo la sección de series de televisión. Así es, vamos a ir revisando entonces lo último en la televisión nacional e internacional. La siguiente teleserie nocturna de TVN, la sucesora de Conde Brolok, ya tiene nombre. Se llama Crisis. Y es una teleserie nocturna que TVN ya inició sus grabaciones. En locaciones ubicadas en la comuna de Vitacura y Las Condes, el área dramática de TVN comienza a preparar lo que será su próxima apuesta dramática para las 22 horas. Protagonizada por Francisco Melo, Paola Volpato, Francisco Pérez Banen y Francisca Imboden, entre otros, partió sus grabaciones en un gimnasio de la capital. Esta comedia dramática relata la crisis, de ahí el nombre, existencial, y los replanteamientos que se viven muchas veces en la mitad de la vida al cumplir 40 años. bajo la dirección general de María Eugenia Rencoret y la producción de Daniela Di Michelli. Un equipo de más de 60 personas se reunió en este rodaje de la que será la novena teleserie nocturna de TVN. Algunos de el resto del elenco, algunos de los actores que conforman el resto del elenco son Matías Oviedo, Claudia Burr, Andrés Velasco, Katina Uberman. Perfectamente, esta serie podría pasar como una secuela de Los 30. Exacto. Teleserie nocturna de TVN. Claro. Con el mismo elenco y con la misma el mismo argumento, pero ya 10 años después. Exacto, es como en vez de ponerle los 40, le ponen sí. Crisis. Crisis, la crisis de los 40. Y tenemos también que se prepara una serie sobre Colonia Dignidad aquí en nuestro país. Wow, fuerte eso. Sí, es una noticia que se dieron a conocer justo después del fallecimiento de Paul Schaeffer. La realización se va a centrar principalmente en el escape de Villa Baviera de Salo Luna con el joven alemán Tobias Müller en el año 1997. El proyecto corre por cuenta de Francisca Fuensalida, quien estuvo durante un año investigando lo que sucedió en el recinto ubicado cerca de Parral. Entrevistó a víctimas del ex jerarca de la comunidad y a colonos que aún residen en Villa Baviera. Para el rol de Schaeffer está Edgardo Bruna, quien participó en el tráiler que se grabó en febrero pasado en el Santuario de la Naturaleza de Yerba Loca. El actor dice que es una historia emblemática y que todos debemos saber mucho más de lo que ocurrió allí. Además agrega que Schaeffer fue el genio del mal, un dictador, un pedófilo. Es decir, de acuerdo a las palabras de Edgardo Bruna, todas las vilezas del mundo encarnadas en él. La directora del proyecto, cuyo nombre tentativo es Fuga, detalla que la historia se centra en el año 1997 y 1990, en el año, perdón, entre el 95 y el 97, y tocará el bullado escape de dos jóvenes que burlaron la hermética seguridad del recinto y lograron llegar a la embajada alemana en Santiago. Esta serie está contada en parte a través de la amistad de un joven alemán y un chileno que se conocen cuando este último pasa a ser parte de las Juventudes Permanentes, una agrupación de jóvenes creada por Paul Schaeffer con el objeto de enmascarar su pedofilia. No está todavía confirmado el canal que va a emitir la serie, pero se cree que hay conversaciones con TVN. Además, los realizadores están en contacto con un canal del cable que está interesado en transmitir esta producción, que inicialmente contempla 12 capítulos. Están contempladas las grabaciones entonces para el próximo año, es lo que cuenta el director ejecutivo Gastón Chedufau, y enfatiza que la serie se transmitirá el mismo año 2011. Y bueno, como comenta José Francisco García, que es el ejecutivo de la productora, esta va a ser una producción muy cara, porque obviamente hay que acercarse lo más fiel posible a la realidad y eso implica replicar totalmente desde el vestuario que usan hasta reconstruir el lugar, las locaciones. Así que es bastante la pega, pero el 2011 estaría viendo la luz. Bueno, sería interesante igual ver esa serie. Por supuesto. Sí. Vamos ahora con series de televisión norteamericanas. Y tenemos una noticia sobre la comedia de la CBS, o que aquí también transmitirán en Warner Channel, Two and a Half Men. A pesar de todos los rumores que hemos escuchado en los últimos días, todo parece indicar que los productores de Two and a Half Men han decidido que sin Charlie Sheen, el protagonista de la serie, esta debería ser cancelada. Como todos saben, Sheen se encuentra enfrentado a una serie de problemas. Fue acusado de golpear a su sí, a su violencia mujer intrafamiliar y todo eso. Entonces, si se encuentra enfrentado a una serie de problemas y la comedia más exitosa de la TV podría llegar a su fin antes de lo pensado. Se especuló también la posibilidad de continuar la serie sin su protagonista más importante. Aunque no, esto no va a ser así y los productores han confirmado ya que sin Charlie Sheen la serie será cancelada. Aunque algunos también dicen que esta es una estrategia para aumentar su salario. O sea, le ofrecen más plata, él se queda y todos quedan contentos y la comedia sigue igual. CBS anunciará su programación para la temporada 2010-2011 el próximo 17 de mayo. Por lo que todavía quedan unos días para negociar el final o la continuación de Two and a Half Men por otra temporada. Mira, continúa entonces Charlie Sheen con la sartén por el mango. Exacto. Todo está en sus manos. Bueno, a veces estamos viendo alguna serie, me imagino que te ha pasado, en la televisión y escuchamos una canción que nos gusta, pero que no sabemos cómo se llama ni quién la canta. Muchas veces me ha pasado. Muchas veces nos ocurre. Es muy común eso. Así es, en el cine y en la televisión. Bueno, les tengo un dato muy interesante para remediar ese problema. Me refiero al sitio heardontv.com. heardont.com. No se confíen de mi inglés. Una página donde encontrarás la música que escuchaste en tus series de TV favoritas. El sitio se basa en colaboraciones de los usuarios para ir añadiendo la música que aparece en capítulos de series de TV, y así otros podrán saber cómo se llama la canción y el artista. Su uso es súper simple. Solo entra al sitio, busca tu serie favorita, selecciona la temporada y el capítulo donde escuchaste la canción, y enseguida te va a aparecer una lista de canciones de ese capítulo junto con enlaces a iTunes, Amazon y YouTube para que puedas comprar o ver el video de la canción. Además, como es lo ideal, puedes colaborar con el sitio añadiendo canciones que conozcas para que esto sea fructífero para todos. Y así tú solo navegas al capítulo de tu serie favorita y presionas Submit Your Song, y estás aportando entonces a la página para que otros que también les ha pasado esto de escuchar una canción y no saber el nombre ni quién la interpreta, entonces puedan suplir ese problema. Así que ya lo saben entonces, en heardontv.com, si tú lo puedes pronunciar mejor, me ayudas. Pueden encontrar entonces las canciones de Heard. Hear es el pasado de hear. Claro. Escuchar en inglés. Es como escuchado en televisión. Así es. Oye, muy buen dato, muy buen dato. Oye, les tenemos una esto es una noticia un poco anecdótica, hablando en particular de Lost, esa serie que ya nos tiene a todos locos con los nervios de punta, que ya se va a acabar, que ahora estamos en una semana de pausa, porque el siguiente capítulo se estrena el próximo martes en Estados Unidos. Exacto. Entonces, la revista oficial de Lost ha entrevistado a casi todo el reparto de la serie, a casi todo, porque Matthew Fox se ha negado a responder a esta encuesta. Pero la encuesta consiste en saber a dónde les gustaría a cada actor ver a sus personajes si sobrevivieran en otra serie. Esto es como un supuesto. O sea, ¿qué pasa si tu personaje sobrevive a Lost? ¿Dónde te gustaría verlo en otra serie? Ya, a ver, empecemos por Néstor Carbonell, Richard Alpert en Lost. Él dice que veo a Richard en Mad Men. Sería un ejecutivo bastante cabrón y se siente bastante cómodo en Décadas Antiguas. Michael Emerson, el actor que da vida a Benjamin Linus, dice, me gustaría estar en The Big Bang Theory, como un viejo friki. Mira, Ben se sentiría como en casa allí. Evidentemente. Sí, no, eso es verdad. Naveen Andrews, que da vida a Saeed Jarrah, dice, en la serie de HBO True Blood, ya que un personaje algo disfuncional y potencialmente muerto como Saeed podría encajar. Jungjin Kim, la actriz que da vida a Sun Kwon, dice que su personaje le gustaría verlo en Flash Forward. Sería un buen sitio para Sun y sería divertido trabajar con Dominic Monaghan de nuevo. Dominic Monaghan es el actor que da vida a Charlie. Muy bien. Evangeline Lilly, esta preciosa actriz que da vida a Kate Austen, dice, ¿no sería genial que Kate apareciera en un episodio de CSI y fuera la asesina? Sí, yo también estoy de acuerdo. Y Jorge García, el actor supuestamente chileno que da vida a Hugo Harley Reyes, dice, me gustaría trabajar con la gente de The Office. Hay algo mordaz en las cosas que dice Harley y podría encontrar un trabajo en esas oficinas. Así que lo que se están preguntando entonces... Interesante ese, sí, ese listado. ¿Dónde van a ir a parar entonces el elenco? Por lo menos ya sabemos la voluntad de ellos. Claro. De hecho, Sawyer exclama en esta entrevista que está libre. Así que por favor, llámenlo a alguna otra producción. Estamos dando fin de esa manera a nuestra sección de series de televisión en Aficción. Nos vamos a la tercera pausa musical con la canción The One de Foo Fighters. Regresamos con un comentario de mi amigo Carlos Anduesa. Volvemos. Born of memories, one more bruise you gave to me. Estamos de vuelta en nuestra sección comentario aquí en Radio Juan Gómez Millas, en el programa Aficción. Estoy junto a mi compañero Carlos Anduesas, quien nos trae una crítica minuciosa a un nuevo formato de hacer televisión que se está dando en el hemisferio norte. Exacto. Particularmente. Bueno, siguiendo con las recomendaciones que venía dando hace capítulos anteriores, la primera recomendación que di en esta sección, en esta nueva sección de la temporada 2010 de opinión en Aficción, en capítulos anteriores recomendé Misfits, que es una serie inglesa y es una miniserie. O sea, la primera temporada constó de 6 capítulos. Así es. Y se espera la segunda temporada, que también de pocos capítulos, para mayo de este año. Ya. Bueno, esta vez, esta semana, quiero recomendar una miniserie también, pero de una sola temporada. La miniserie se llama Paradox y se estrenó el año 2009, el año pasado, en las pantallas de la BBC en Inglaterra. Es una serie entonces inglesa de ciencia ficción y drama policial, protagonizada por Tamsin Outhwaite como la detective inspectora Rebecca Flint, y escrita también por Lizzie Mickery y producida por Clarewelk Films para la BBC, y fue filmada en Manchester, Inglaterra. Bueno, la serie Paradox se podría decir que es una respuesta inglesa a la serie de televisión Flash Forward en Estados Unidos, porque tiene una historia bastante similar. Flash Forward cuenta la historia de un blackout, un apagón, así como un desmayo general por 2 minutos de toda la población mundial, y en ese desmayo de 2 minutos toda la gente tiene visiones del futuro. En Flash Forward son 6 meses, creo. Claro, aproximadamente, sí. Sí, son 6 meses en el futuro. Esas son sus visiones. En Paradox, a un científico que está trabajando con satélites, algo se conecta con su satélite y le envía a su computador 7 imágenes. 7 imágenes que más adelante, bajo el equipo de investigación, se dan cuenta que son imágenes que vienen del futuro. Imágenes que son muy al azar, imágenes que tienen muy baja calidad, imágenes como fotografías digitales. Ah, claro, eso te iba a preguntar. ¿Son fotografías entonces? Son fotografías, sí. No, no son imágenes así como en video, son fotografías. Son 7 imágenes fijas de muy baja resolución y que son como detalles de cosas. Que son como pistas muy difíciles de dilucidar, pero que este equipo de investigadores policíacos de Inglaterra resuelven o tratan de resolver capítulo a capítulo. Bueno, ahí al final de cada capítulo se sabe si se resuelve o no. Las 7 imágenes entonces, bueno, también el número de imágenes varía dependiendo de los capítulos, pero las imágenes cuentan entonces un evento futuro, una catástrofe. Entonces cada capítulo, el suspenso de cada capítulo es ver si estos detectives pueden o no resolver este crimen, esta catástrofe, o si lo pueden evitar a fin de cuentas. Entonces todas las imágenes que te van entregando a lo largo de la temporada describen una sola catástrofe, ¿o es un grupo de imágenes por capítulo? Un grupo de imágenes por capítulo. ¿Un acontecimiento por capítulo? Un acontecimiento por capítulo. Ah, perfecto. Pero también la serie, a través de los 5 capítulos que la conforman, que es una sola temporada, también posee un arco argumental, un gran misterio que involucra los 5 capítulos y que al final vemos o no si se resuelve ese gran misterio. Bueno, ya lo dije, Paradox. Es una miniserie británica del año 2009 y que los protagonistas son Tamsin Outhwaite como la detective Rebecca Flint, Mark Bonnar como el detective Sergeant Ben Holt, Chike Okonwo como Callum Gada y Emun Elliot como el doctor, el astrofísico. Es el científico que yo te decía que recibe las imágenes. personaje, se llama Dr. Christian King. Ya. Bueno, esto es una serie, entonces, que yo la recomiendo, que es una serie que tú la puedes bajar y que va a ser muy cómoda de ver porque es ciencia ficción, son solo 5 capítulos y que, de hecho, a mí me gustó bastante. Yo realmente la recomiendo personalmente porque es una serie que tiene mucha acción, que concentra toda la acción en cada capítulo y es muy trepidante, muy emocionante. Al final de cada capítulo, cada capítulo es una cuenta regresiva. Entonces tú no sabes qué va a pasar, si estos detectives van o no finalmente a evitar esta catástrofe, esta gran catástrofe que se cierne en cada capítulo. ¿Superior a Flash Forward? Según tú. Yo encuentro que es superior a Flash Forward. O sea, en esto de que sea. Por lo mismo, porque es una miniserie que concentra la acción y Flash Forward al final diluye todo el misterio. Claro. Hay capítulos de Flash Forward que son, no sé, encuentro que son relleno, que realmente no pasa nada. Y que, de hecho, las cifras y el rating, todo así lo indica, porque Flash Forward todavía no sabemos si confirman la segunda temporada. Entonces, yo creo que es superior. Esa es mi opinión, mi humilde opinión de esta semana. Yo de creo acuerdo que... a lo que comentábamos la semana antepasada con Misfits, que Misfits le da una carga, una cuota de realismo a lo que no le daba Héroes y que claro, también son argumentos muy similares. Exacto. En este caso pasa algo parecido porque eso fue lo que me atrajo a mí de Misfits. O sea, mira, podríamos hacer una crítica a que en realidad los ingleses como que no son muy originales, no, con respecto a esta serie en particular que estoy diciendo, porque claro, serían como las copias inglesas, por decirlo claro, así. Pero yo encuentro que son las copias mejoradas, o sea, son diferentes en realidad. Y si las comparamos, yo la encuentro mejores, personalmente. No puedo decir que todas las series inglesas son superiores a las estadounidenses, eso sería irresponsable de mi parte, pero estas dos series, Misfits y Paradox, yo las encuentro mejores. Ah, perfecto. O sea que en la ciencia ficción están haciendo una buena pega, entonces los ingleses. Exacto, exacto. Y bueno, continúa en ese sentido con la recomendación que dio el capítulo pasado el escritor Daniel Guajardo, que también, él recomendó también Doctor Who, que también es una serie, no miniserie porque es una serie muy larga, una serie inglesa. También de esos lados. Sí, sí, a ficción recomienda la serie inglesa, de todas maneras. Exacto. Entonces vamos finalizando esta sección, sí, de comentarios. Terminamos. Vamos ahora con la cuarta y final pausa musical. Los dejamos con Accidentally in Love de Counting Crows. Parte del soundtrack de Shrek. Así es, y regresamos con los panoramas gratuitos que se vienen para este mes. Problem, I don't know, well, maybe I'm in love, love. Hemos regresado a nuestro último bloque de Aficción aquí en Radio Juan Gómez Milla 104.5 y nos vamos con panoramas. Bueno, yo recién me adelanté torpemente porque no son todos gratuitos y el primero de hecho cuesta varias lucas y es de Valparaíso. El escritor Marcelo Simonetti va a dictar un taller de cuentos para principiantes. La duración de este taller va a ser de 3 meses, que serían en total 12 sesiones. El valor va a ser 40.000 al mes. El día y la hora es el lunes a las 19 horas, entre las 19 y las 9 de la noche. El lugar está aún por definir y por eso mismo, para mayor información, ustedes pueden llamar al número 09-863-0367, ingresar a www.tallersimonetti.blogspot.com o buscar el grupo en Facebook de Taller Simonetti. Las inscripciones también pueden llamar al mismo número que di anteriormente o pueden ingresar o pueden mandar un mail en realidad a msimonetti@puc.cl. Marcelo Simonetti, no está de más decirlo, es un periodista y es autor de El abanico de Madame Szechowska. Szechowska. El abanico de Madame Szechowska. Toda la razón. 2002. Szechowska. ¿Qué dije yo? Szechowska. Ya. Del año 2002. La tradición de Borges del año 2005 y El fotógrafo de Dios del año 2009. Muy bien. El siguiente panorama es que esta semana se está realizando la octava versión del Festival Internacional de Cine Digital, que se llevará a cabo esta semana 26, 27, 28 y 29 de abril. Los lugares oficiales de competencia es el Cine Arte de Viña del Mar, la sede oficial de competencia de ficción, y el Salón de Honor, edificio D de la Universidad Santa María, sede oficial de la competencia documental, animación, experimental y bicentenario. Las muestras paralelas se estarán dando en el Teatro Municipal de Casablanca, Casa Abierta de Concón, Universidad del Mar, sede Reñaca y Quillota, y en los siguientes colegios: SEC y Williams James, y las exhibiciones al aire libre se estarán dando en la Plaza Aníbal Pinto y en la Plaza María Luisa Bombal. El programa y más información lo pueden encontrar en festcinedigital.cl/portal. Bueno, y como veo que el tiempo apremia, entonces voy a tratar de ser bien breve, porque resulta que en la Universidad Católica de Concepción va a iniciar cursos cinematográficos para escolares. Estos sí que son gratuitos. Esta iniciativa busca que los estudiantes de la zona tengan acceso a darse un gusto cinematográfico de la mano de la profesora Paulina García Varela, psicóloga y cineasta que cuenta con estudios en Chile e Italia. Esto va a ser desde las 4:30 del día de ayer, martes 27 de abril, y se extiende hasta el 29 de abril. Aquellos que deseen participar aún pueden inscribirse directamente y de forma gratuita a través del correo electrónico difusion@ucsc.cl, lo que les va a permitir además despejar cualquier duda en torno a estas actividades. Ese sí es gratuito. Este sí es gratuito, toda la razón. Muy bien, y terminamos el programa de esta semana con el último panorama, que es el lanzamiento de la novela Zombie del autor chileno Mike Wilson. Alfaguara tiene el agrado de invitar a la presentación del libro Zombie de Mike Wilson. El escritor conversará con Patricio Jara, autor de Quemar un pueblo, el jueves 6 de mayo a las 19 horas en la librería Que Leo de Bellavista 066 Providencia, en el patio de Bellavista. Se ofrecerá un vino de honor. Cualquier persona que esté interesada en este panorama, que es totalmente gratuito, puede imprimir la invitación que vamos a dejar nosotros en Facebook y en Twitter, eventualmente. Así que ya sabes, el jueves 6 de mayo a las 19 horas se presenta el último libro del autor chileno Mike Wilson, la novela Zombie. Y quiero hacer hincapié finalmente a que nos agreguen en Facebook, nos agreguen en Twitter, porque tenemos en Internet, sí, subido al aire las informaciones para que puedan acceder al libro Poliedro 2. Exacto, una compilación de cuentos de ciencia ficción. Sí. Terminamos esta semana a ficción. Eso es todo. Nos escuchamos la próxima semana. Soy Carlos Andueza, estoy con José Bustamante. Nos escuchamos entonces. Chao.